Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 17 de septiembre. Es un placer para mí, como siempre, darle la más cálida bienvenida al cotitular de este programa desde Argentina, Alberto Ramírez. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patri. Un saludo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Albert. Pues es verdaderamente un privilegio para Desde la Raíz, para este programa, darle nuevamente la bienvenida a un amigo del FEMCAI, a un amigo del programa, a un amigo de México, a un mexicano muy valiente, muy empeñoso, que es Álvaro de Regil Castilla. Álvaro de Regil Castilla está hoy por hoy, lidera un proyecto sumamente interesante que se llama Rescatando a México. Como ustedes saben, Álvaro es el autor de México frente a la escoria ladrona, un libro donde se revela en toda su crudeza todo lo que hay detrás de la escoria ladrona, ¿verdad? Álvaro le llama la escoria ladrona. Aquí nosotros en el programa le llamamos el cartel más peligroso, porque con la ley en la mano cometen toda clase de crímenes en total impunidad. Bueno, Álvaro nos va a explicar por qué él sostiene que un paro nacional no se puede organizar al vapor ni la semana que viene, ni dentro de un mes, sino que requiere una muy buena organización, mucha paciencia, una conciencia de que el paro nacional tiene que ser efectivamente nacional e incluir a sectores claves para que el efecto que se quiere buscar realmente ocurra. Bueno, también tenemos otro invitado de lujo, que es José Luis Gutiérrez. José Luis Gutiérrez es también es parte del proyecto que encabeza Álvaro, pero aparte es un consultor de empresas y organizaciones de la sociedad civil. Es socio director de la empresa Economía Social de Mercado, ahora, sociedad civil, y director general de Ecosol Prosumo, sociedad cooperativa. Es promotor de economía social y titular de puestos honorarios como presidente de la Fundación Ahora SC y presidente de la Agencia Ciudadana de Cooperación y Desarrollo de Aguascalientes, asociación civil, miembro del Comité Promotor del Consejo Económico Social de Aguascalientes, consejero ciudadano del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión Federal de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Muy bien. Pues muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, José Luis. Es un placer buenas tenerlos noches, aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Pati. Un gusto estar participando en tu programa de nuevo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Alberto. Pati, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. Pues, ¿qué les parece si, siendo ambos miembros del mismo proyecto o impulsores del mismo proyecto, ¿qué te parece, Álvaro, si nos explicas con todo detalle, primero, ¿por qué consideras tú, sin ánimo de descalificar, porque no creo que ese sea tu ánimo, ¿por qué consideras tú que un paro nacional como los que se han convocado en repetidas ocasiones y que lamentablemente no han dado el resultado deseado, ¿Por qué consideras tú que eso ha ocurrido? Bueno, porque me parece que vayamos unos años atrás. El concepto de paro nacional realmente era desconocido en México. El paro nacional o la huelga general, como se le conoce en muchos países. En Sudamérica, la huelga general es un término conocido desde hace muchas décadas y que se ha utilizado innumerablemente. Lo mismo en Europa. La huelga general es considerada desde hace mucho tiempo como una herramienta, un derecho legítimo de cualquier país que se precie de ser una democracia real. Y en México, pues como jamás hemos tenido, yo diría que el menor rasgo de democracia real. Hemos tenido muchas parodias y tenemos parodias de democracia, pero nunca hemos tenido democracia real. Pues simplemente, no te puedo decir exactamente por qué, pero el hecho es que hasta hace unos pocos años era un término desconocido. O sea, la huelga, si tú hablas de huelga en México, pues entiendes huelga general, o huelga de hambre, ese tipo de huelgas, pero nunca una huelga general, un paro nacional. O sea, se entendía la huelga laboral de un sindicato que convocaba huelga contra una empresa específica. O sea, se manejaba dentro del ámbito de los derechos laborales, pero no dentro de los derechos democráticos, de los derechos políticos. Entonces, conforme un número de ciudadanos empezamos a introducir ese concepto, principalmente en las redes sociales, pues se empezó a difundir y poco a poco a permear en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo en los más activos en las redes sociales, en los que expresaban inconformidad, inquietud. Pero lo que yo estoy observando que está pasando en estos meses es que el paro nacional, realmente como lo han estado manejando, se ha vuelto una especie de eufemismo de lo que sería una protesta social. O sea, protestar por algo, protestar para porque esto está mal, protestar para porque esta otra cosa está mal, protestar o convocar para una cosa muy muy reducida. Por ejemplo, tengo entendido que la convocatoria original, tengo entendido igual, porque no la he visto así fehacientemente en un documento, pero que supuestamente la del 14 de octubre originalmente fue convocada por por Rafael Loret de Mola, sí. La razón era que porque se alega que Peña Nieto está enfermo, entonces que había que reemplazarlo, ¿no? Pero, en fin, la duración es de un día, tengo entendido, y los fines son o de protesta, de decir que están hartos o de tratar de abordar un problema específico y resolverlo, pero muy concreto. Sí. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es introducir el concepto de paro nacional como una herramienta legítima y legal de el esfuerzo ciudadano por establecer, por construir un ámbito de democracia real para abordar el problema de raíz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no estamos viendo un pedacito de la foto. Sí. No estamos viendo el problema de que Peña Nieto y la Casa Blanca, o la corrupción aquí, o Videgaray por acá, o el Congreso, o que está mal que haya diputados plurinominales, o un gobernador, o el poder judicial, o la explotación laboral, o el ecocidio que se está llevando a cabo, o el Tratado de Libre Comercio. No, estamos viendo la foto completa. Sí. ¿Sí? Y entonces, en ese análisis, al ver la fotografía completa, o sea, el problema en toda su extensión y en todas sus dimensiones y en todas las esferas, entonces, en base a eso, nosotros llegamos a la conclusión que para poder resolver ese problema de raíz, Y con problema de raíz, bueno, la gente se preguntará cuando digo problema de raíz o causas de fondo, bueno, ¿a qué se refiere? Me refiero a que el país está secuestrado. Está secuestrado por la escoria ladrona. ¿Qué es la escoria ladrona? La escoria ladrona es la oligarquía político-empresarial. Es el sector político de la escoria ladrona y el sector empresarial, en el cual hay una simbiosis y en el cual además hay una puerta giratoria en la cual a veces fulanito de tal está encumbrado en un puesto muy importante de presidente de una empresa y en el siguiente sexenio se lo jala para ser secretario o subsecretario, claro, de una secretaría del gobierno, y en el siguiente sexenio regresa al sector empresarial. O sea, son lo mismo, es sí. Oligarquía político-empresarial, que esto no es nuevo, se puede decir que durante toda la historia de México, pero más, de una manera mucho más incisiva, mucho más depredadora, a partir de las últimas 3 décadas, en las que, pues siguiendo la pauta de sus tutores extranjeros, pues han estado dedicados a imponer el sistema capitalista más salvaje que existe, el neoliberalismo, siguiendo las recetas que vienen de Washington, del consenso de Washington, para ser más precisos, que básicamente es privatizar toda la cosa pública y pasar todos los recursos naturales para la explotación por parte de intereses privados, tanto extranjeros como domésticos. Álvaro, permíteme explotar a la población al máximo. Sí, Álvaro, permíteme introducir, sí, aquí un elemento, perdón, sí, no me gusta interrumpir, pero me parece muy pertinente, ya que llegaste a este tema de asesoría del extranjero. Déjame introducir este elemento porque creo que es muy pertinente. El Fondo Monetario Internacional le acaba de dar el visto bueno a Agustín Carstens para que continúe en la presidencia del Banco de México. ¿Qué quiere decir esto? Que Agustín Carstens está, digamos, es un secuaz del Fondo Monetario, es decir, la banca mexicana es una especie como de sucursal del fondo, porque el mismo Carstens es exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Precisamente esto podría ilustrar lo que tú estás hablando. Es decir, aquí no hay una autonomía de decisiones de orden fiscal o económico o financiero. Aquí lo que se hace es repetir una receta que a través de Carstens o el secuaz, que el nombre que sea, se llevan a cabo, y por eso le dieron el visto bueno a Carstens para que continúe otro periodo al frente del Banco de México, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y antes de Carstens, pues era Ortiz, ¿no? Y bueno, o sea, hay que recordar que además, siguiendo el consenso de Washington, pues todos los presidentes de los bancos centrales o los directores de los bancos centrales de los países, la norma del consenso de Washington, pues es que tienen que ser autónomos, totalmente separados, o sea, no siguen como se usaba antes en la mayor parte de los países del sistema capitalista, que la política del Banco Central fuera dictada por el Poder Ejecutivo. Ahora se supone que es autónoma, pero siguiendo las directrices del consenso de Washington, de las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y todo esto dentro de la agenda global del sistema, en la cual se puede decir, si lo resumimos algo muy, una frase, es que la orden principal es que la cosa pública se ha privatizado y ahora los gobiernos la discuten en privado con los dueños del capital. Y con eso quiero decir que los gobernantes en México, los gobernantes en cualquier país, los gobernantes en Estados Unidos, los gobernantes de los países de la Unión Europea, no son gobernantes, son agentes del sistema. Los verdaderos dueños del sistema, los que dictan la agenda de la cosa pública de cada país, son los inversionistas institucionales de los grandes mercados financieros. Ellos son los que, además, hay una corrupción tremenda y además ya legalizada, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues está legalizada desde hace años, tienen todo el derecho de financiar las campañas políticas de sus políticos preferidos, con lo cual aseguran, le dicen: yo te financio tu campaña política y al llegar al poder, aquí está mi agenda y esta es la que tienes que aplicar. Entonces, yo te encumbro en el poder, con eso te vas a beneficiar personalmente, económicamente muy bien, y a cambio tú te encargas de imponer estas reformas estructurales que son las que queremos para la maximización, para ser más específicos, del valor del accionista, ¿sí? Entonces, con esto debemos de tener claro de que no tenemos gobernantes en México, no tenemos gobernantes en ningún país, son agentes del mercado. No vivimos en democracia, esa es una parodia, es una burla, vivimos en mercadocracia, en la dictadura del mercado. Y el mercado, los dueños del mercado, son estos inversionistas institucionales, las grandes, los Goldman Sachs, y todas, Morgan Stanley, y todas estas grandes corredurías que son las que califican a los países y determinan el riesgo país, y si un país, para endeudarse, tiene que pagar una tasa más alta o más baja de acuerdo a la calificación, de acuerdo a las especulaciones. O sea, quien manda en el mundo es la economía casino de los mercados financieros, no las economías verdaderas, que se pueden tocar tangiblemente, que en inglés le llaman de ladrillos y cementos, si lo traducimos literalmente, ¿no? Y detrás de ellos, pues, están los grandes poderes fácticos, que se puede especular muchísimo de ello, pero son los que siempre han estado detrás de los hilos del poder en el sistema, ¿no? Entonces, en base a eso, y ya regresando nuevamente a la esfera mexicana, queda claro que el país es simplemente un llamémosle un terreno dentro del sistema global, como si habláramos de parcelas, es una parcela para la explotación de los recursos naturales y humanos de acuerdo a los intereses de estos grandes poderes, y en los cuales la manera ya práctica de operar es mediante una relación centro-periferia, en la cual el centro, los tutores de la escoria ladrona mexicana, tienen un acuerdo tácito con ellos, para legitimarlos en el poder cada vez que cometen un fraude, a cambio de que sigan aplicando la agenda que establece las condiciones ideales para la maximización de la ganancia, ¿no? Y entonces llevamos, además llevamos más de 3 décadas en las cuales el mismo sistema capitalista cambió a su modelo más rapaz, más depredador, más salvaje, con lo cual en el mundo y en México se ha padecido un consistente deterioro de la calidad de vida de todos los básicamente de todos los sectores, además de un enorme deterioro ecológico, nuevamente en México y en el mundo, y con lo cual podemos ver claramente en esa fotografía que la única manera realmente de solucionar esto es yendo a la raíz, y esa raíz es ese secuestro del que yo hablo. Por lo tanto, en el análisis ya específico del desarrollo de estrategias, pues tenemos que tener claro que la vía electoral está totalmente cancelada. Además, está totalmente documentado. A mí todavía me sorprende que mucha gente piense en la vía electoral. Yo creo que hay otros motivos de que a lo mejor piensan en la vía electoral porque es al mismo tiempo la vía más cómoda, no hay nada que hacer más que caminar a la urna y poner un papelito, pero no te toma ningún esfuerzo, ¿no? Y en realidad es un autoengaño, pero en toda la historia de México realmente nunca ha habido un proceso electoral legítimo. Bueno, legales, es que hay que recordar, Álvaro, que en 1990 Salinas de Gortari, sí, ya en complicidad con el consenso de Washington, esto lo dijimos aquí hace cuántos programas, Álvaro, como hace 2 años, Salinas de Gortari inventa en colusión con el neopanismo, con Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez, inventan el IFE. El IFE fue ideado precisamente para que ocurriera lo que ha ocurrido, para impedir la democracia. Y el COFIPE lo redactó Luis H. Álvarez. Entonces, sí, desde luego. Luego, y de hecho iba para allá, ¿no? Sí. O sea, tenemos el fraudine o el fraudifio, como le quieran llamar, y el sí, fraudrife, en el cual la escoria ladrona siempre ha sido juez y parte, y hemos tenido pues unos procesos electorales de fraude descarados, ¿no? El que los legalice pues no quiere decir que sean legítimos. Algunas personas dicen, bueno, no, espérate, pero en el año 2000 se cambió de partido. Bueno, pero eso es una payasada, es una burla, porque a lo mejor muy inteligentemente dijeron, ah, bueno, pues aquí les vamos a dar un gran atole con el dedo y se van a creer que ya vamos a entrar a la democracia porque cambiamos de partido, pero no había el menor riesgo. Describir desde otro ángulo, o sea, ha sido la única elección en que no se vieron obligados a cometer fraude, porque la gente, una gran parte de la gente sí compró el boleto de que iba a haber posibilidades de tener una contienda legal y votaron realmente por Fox, pero no había el menor riesgo, no había necesidad de cometer fraude porque había un acuerdo en el que se sabía de antemano, estaba ahí todo comprometido a que Fox, el gobierno de Fox, iba a continuar exactamente con la aplicación del mismo sistema del consenso de Washington, las recetas del consenso de Washington, iba a seguir ya transitando de los cambios estructurales de primera generación, empezar a establecer las condiciones para los cambios estructurales de segunda generación, del saqueo y la depredación, de la privatización de la cosa pública, de tal suerte que no hubo necesidad de cometer un fraude descarado como sí hubo en 2006 y en 2012, ¿no? Pero, aunque la mentira del año 2000 es en sí un fraude, o sea, es un fraude moral. Sí. No fue un fraude práctico, no tuvieron que hacer ahí sus alquimias en el IFE para cambiar las cifras, claro, o que se cayera el sistema o eso. O sea, solito salió la gente, compró boleto y votaron por el payaso, ¿no? Sí. Y ya, o sea, pero eso no es legítimo, es simplemente legal. Regreso, la vía electoral está totalmente cancelada. Además, eso ya lo hemos comentado en otros programas, pero vale la pena seguir destacándolo, que aún, dada la situación dramática del país, dada la situación dramática en el mundo, si realmente queremos abordar las causas de fondo, aún si por alguna razón mágica la escoria del ladrón hubiera decidido que no se cometiera fraude con López Obrador, pues la oferta de López Obrador nunca se ha apartado de la mercadocracia, de la dictadura del mercado. Si nos vamos a revisar los documentos de la propuesta de gobierno, nosotros, y nos enfocamos en un tema que conozco muy bien, que es el tema de los salarios, pues ahí se habla de que definitivamente los salarios de los mexicanos están bajísimos y que se deben de subir siempre y cuando al mismo tiempo aumente la productividad. Eso es un término totalmente súper capitalista, súper neoliberal, y que además no es nuevo, se ha usado siempre. Salinas de Gortari lo usaba y además lo explicaba, de que primero tenemos que generar riqueza, después va a venir, se va a ir difundiendo, desperdigando por medio del goteo, pero para generar riqueza pues tenemos que aumentar la productividad. Era estar repitiendo como loro lo que también decía George Bush padre del trickle down economy, ¿no? De distribuir la riqueza por medio del goteo. O sea, eso no va a resolver en lo más mínimo la situación de pobreza del país. Ese criterio de mercado de aumentar la productividad es un vil engaño, es una tomada de pelo, porque las ganancias de la escoria ladrona han sido a costa de la productividad que les da el no pagarle lo que legítimamente le corresponde a los trabajadores mexicanos. No ha sido por desarrollo de tecnologías y eficiencias en los procesos que han aumentado la productividad. Ha sido de la manera más fácil y más tradicional, y es a costa de explotar miserablemente a la mano de obra y quedarse con lo que les correspondería. Dime una cosa, Álvaro, entrando ya en materia. ¿Cómo, a no ser que Albert tenga algún planteamiento, pero el planteamiento, la pregunta que te hago así para que no se nos acabe el programa, porque me interesa mucho, sí, cómo plantean, cuándo iniciaría y cómo iniciaría este paro, este proceso de rescatar a México? Yo quiero pensar que tú hablas de un paro que realmente sacuda la estructura financiera transnacional, porque ya no es nacional, es transnacional. Albert, ¿tienes alguna pregunta adicional a lo que yo le estoy planteando a Álvaro y a José Luis también? Sí. A ver, adelante, Albert. No, me parece que es la pregunta nodal en esto. Sí. Ese es el no del asunto, ¿no? Y sobre las respuestas, pues ya ampliaremos u opinaremos. Sí. De acuerdo. José Luis, ¿tienes algo que quieras comentar antes de que yo responda a la pregunta? Pues, te escuchaba muy atentamente, Álvaro. Gracias, Pati. La cuestión es que, efectivamente, estamos hablando de un gobierno de México que viene a ser un secuaz, no más, de una política internacional incrustada en el prácticamente todo el mundo a través del sistema bancario. Sí. Déjame, para ilustrar un poco lo que dice Álvaro, déjame leerte un texto muy interesante de Richard Lansing, que fue secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson en el año 1924. Y esto es alrededor del tiempo que se estaban haciendo los tratados de Bucareli. Sí. Y dice, te voy a leer esto porque es interesante. México, dice, es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos, y México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Richard Lansing, 1924. Pues yo siento que este texto, que en realidad es cínico hasta donde pueda ser, pues dice toda la verdad lo que ha pasado en México desde entonces. El hecho es que viene un sistema económico que hoy le llamamos neoliberal, pero que en su tiempo, en 1776, cuando se crea el sistema bancario como lo conocemos, por parte de un grupo que se reúne en Baviera, encabezado por el señor Amschel Meyer Bauer, que después asumió el nombre de Rothschild, sí. En su caso tenía un sello rojo, pues se crea el sistema bancario, que es el que domina el mundo, y es el que quita y pone presidentes y gobernantes y generales en toda América Latina y en casi todo el mundo. Entonces yo nada más quisiera ilustrar esto, y después quisiera abundar un poco, porque creo que la respuesta de Álvaro iría en este sentido, ¿no? Sí, José Luis, nada más una observación. Me llama la atención la coincidencia que hay en lo que ustedes plantean y lo que nosotros venimos planteando desde hace como 2 años. ¿Te acuerdas que citamos a Lansing justamente porque fueron proféticas sus palabras? O sea, se cumplió al pie de la letra lo que le recomendó al presidente Wilson. Entonces, efectivamente, aunque mucha gente piense que el más rico del mundo es Slim, eso es una falacia. Hay 9 familias que son las que controlan y que se mueven con un perfil muy bajo. Entonces Forbes lo que hace es ocultarlos y decir que Slim es el más rico del mundo, cuando aquí hemos sostenido y lo seguimos sosteniendo que es una falacia. Están detrás, muy arriba, o están arriba de él, 9 familias, que son, entre ellas está el clan de los Rothschild, pero también están los Lazar, están los Rockefeller, en fin. Pero adelante, Álvaro, ahora sí con la mecánica, ¿cómo para...? Sí, bueno, para explicar la mecánica, entonces nada más quiero, después de haber elaborado sobre el contexto, sí. Entonces quiero llegar a la conclusión a la que arribamos, y es que no hay la menor posibilidad de abordar y resolver el problema de raíz por la vía electoral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo de manera pacífica, legal, legítima y segura si no hay esa vía electoral? Y esa es dando un golpe siguiendo la lógica del mercado, ¿sí? Okay. Que es la única que le duele realmente al sistema. Bueno, ¿y cuál es esa lógica? Bueno, pues la lógica es paralizar en cierta medida, interrumpir, limitar el funcionamiento del sistema económico, el funcionamiento de la economía. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo haces a través de un boicot económico. Sí. Cuando originalmente en el libro de La Escoria Ladrona lo planteé estrictamente como un boicot económico de yo no trabajo. O sea, nos ponemos en paro nacional, en huelga general, para golpear a la economía dejando de ir a trabajar. Ya después, conforme esto se fue diseminando en la opinión pública de la gente inquieta sobre estos temas, pues se fue enriqueciendo. Y actualmente nuestra propuesta es: yo no trabajo, yo no estudio y yo no consumo. ¿Sí? Pero dime es algo, Álvaro. Es un boicot económico total, sí, dime. Sí, hay un personaje. Sí. Que tú conoces, no sé si José Luis lo conozca, yo creo que sí, porque es muy, Gerardo Fernández Noroña. A Gerardo Fernández Noroña lo tuvimos antes de que se metiera a la cuestión electorera, ya no nos interesó hablar con él porque, ¿de qué vamos a hablar, verdad? Pero antes de eso, cuando él era uno de los que convocaba y no sé si recuerdes que yo propuse que tú y él estuvieran aquí al aire en un programa y por X, Y o Z no se pudo, pero este planteamiento que tú haces lo hacía él también. ¿Por qué la gente, por qué no convocó a más gente? Porque él decía, qué barbaridad, si no les cuesta nada, no salgan de sus casas, no vayan a la escuela, no vayan al trabajo. ¿Qué sucedió ahí? Porque es un tipo que tiene convocatoria, ¿te acuerdas, Albert? Sí, recuerdo muy bien el planteo inicial de Gerardo. El problema es que Gerardo lo hacía de una manera muy enjundiosa, por así decirlo, con un término muy campechano, ¿no? Pero en realidad él apeló a la conciencia del ciudadano. Y lamentablemente, nosotros lo hemos sostenido aquí, el ciudadano en México no es consciente de su situación, porque para mí el hecho de que vivas la situación que vives y no hagas nada al respecto, quiere decir que no eres plenamente consciente de lo que estás viviendo y tampoco tiene la menor intención de hacerlo. El sistema los ha dominado bastante bien, lo que en psicología se llamaría el acondicionamiento de la conducta. Sí. Lo han hecho bastante bien con los ciudadanos en México. Claro. Gerardo les decía, concluí. Bueno. Gerardo decía, bueno, no vayas a la escuela. Está bien, por ahí los chavos, efectivamente, felices de la vida, pues no iban. Les decía, bueno, no vayas a trabajar, no va a pasar nada si no vas a trabajar. No, la realidad es que sí pasa. Sí. La realidad es que sí pasa. Bajo el sistema, bajo las leyes laborales de México, sí pasa. Y bajo la tremenda carencia de oportunidades de empleo que hay, no te puedes dar el lujo de por faltar porque hice paro cívico, me mandaron al demonio, porque te lo hacen. Sí, y que comen los hijos, ¿no? O sea, el problema es que comen la familia, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú apelas al ciudadano de manera individual para generar, o sea, para la conciencia individual para generar una acción colectiva, ahí me parece que es donde te equivocas. Les decía, bueno, no paguen el IVA. Sí, efectivamente, para él tal vez era muy sencillo porque él tiene las herramientas, es un tipo preparado, es un tipo que si un policía viene y le dice, flaco, pues tienes que pagarlo, él puede argumentarle por qué no lo va a pagar. Sí. Pero el ciudadano de a pie no. Es más, el ciudadano de a pie muchas veces ni siquiera sabe que lo que está comprando le están cobrando el IVA ahí. Generalmente el ciudadano de a pie piensa que cuando paga IVA es cuando le hacen una factura y ahí se lo desglosan y se lo cobran. Cierto. Entonces, tampoco iba a funcionar así. Digamos, era una campaña en solitario, ¿no? Una pelea con molinos de viento, apelando a una conciencia ciudadana que en realidad no existe. Ese es el pequeño problema. Si tú no tienes organización, pues no puedes hacer algo así. Y por otro lado, él apelaba, me parece que al sector equivocado. En realidad, yo lo he visto aquí en la Argentina, cuando se convoca paros generales, son las centrales obreras las que lo hacen. La CGT, la CTA, están, o sea, digamos, aquí no tenemos una CTM, por ejemplo, ¿no? No tenemos esos sindicatos charros. Sí puede haber una especie de acuerdo con un gobierno, ¿sí? Donde la central obrera apoya las políticas del gobierno, mas no se somete a ellas. Y la muestra es que la CGT, otrora férreo apoyante del gobierno de Cristina Fernández, hoy es un férreo opositor, ¿no? Ahora, ¿por qué es un férreo opositor? Bueno, pues porque no les dieron las posiciones políticas que ellos querían. Mm. Pero he visto el accionar de la CGT y de la CTA, y cuando ellos convocan, la gente sale. No solamente es eso, los comercios cierran, pero no porque se unan al paro. Los comercios cierran porque, por ejemplo, si tú tienes el sector de los gastronómicos, por darte un ejemplo, ¿no? La gente que trabaja en restaurantes, mozos, cocineros, etcétera, si una persona, un dueño de un restaurante, abre el restaurante, llega una patota, una bola de gente y se lo cierra porque está en paro. Sacan a los agremiados, los sacan y cierran. Y si no quiere cerrar, entonces se pone violenta la cosa, ¿eh? O sea, he visto en las noticias cómo viene una bola de rufianes con palos, piedras y hacen pedazos el local. Entonces, ante el miedo los comercios cierran. O sea, cuando se dice hay paro general, se cierra todo. ¿Por qué? Porque las centrales obreras se mueven, se movilizan, y porque hay la sensación de miedo ante estas centrales obreras de que si tú no cierras, pagas las consecuencias. Ahora, ¿qué te parece si es en ese contraste espléndido que acabas de colocar, haciéndola de abogados del diablo, Álvaro? Porque lo que queremos es que a la gente que nos escucha le quede muy transparente, muy finamente explicado, cómo sería para que no ocurra lo que ha sucedido con otros amagos de paro, que es cuando el gobierno, pues, se carcajea, ¿verdad? Se carcajea porque lo ve como un ejercicio catártico. Pero adelante, Álvaro. Sí, de acuerdo. O sea, es lo que yo siempre menciono, que esos paros, pues, ni cosquillas le hacemos a la escoria ladrona, ¿no? Lo que comentaba Albert me parece muy acertado. Sí. Yo recuerdo de Fernández Noroña, pues, que él convocaba a la desobediencia civil, que en principio el término a mí no me gusta, porque si estamos desobediendo, entonces nos estamos poniendo en el papel de sirvientes, de súbditos, ¿no? Y aquí, para realmente lograr un movimiento nacional que tenga un paro como la principal herramienta de cambio, pues necesitamos un cambio cultural en que nos veamos como que nosotros somos los dueños, somos los ciudadanos soberanos, y nosotros vamos a tomar la iniciativa y resolver nuestros problemas con nuestras propias manos, ¿no? Pero además, pues nunca les decía cómo. Ahora, nosotros también hemos pasado por un proceso de educación, ¿sí? Cuando yo escribí el libro de La Escuela del Ladrón en 2010, muy ingenuamente lo escribí, dije, 2 años antes, y ahí en el libro lo que propongo es que en vez de que nos incorporemos a lo que... ¿Álvaro? ¿Álvaro? Hola, Álvaro. Bueno, parece que se nos fue Álvaro. A ver, José Luis, ¿qué te parece si quisiera, vamos, básicamente tengo la fortuna de estar trabajando con Álvaro, y quisiera terminar esta idea porque... Adelante, sí, adelante. Comparto al 100% con él la idea del paro nacional, que en realidad esto es la única manera en que, según dice Álvaro, puede uno minar el sustento de lo que llama la escoria ladrona. Y quiero aquí hacer una diferenciación. Las élites mundiales están allá porque el resto de la humanidad lo sostiene arriba, porque el poder que utiliza la élite, ya sea la global, ya sea una escoria ladrona o un dictador o cualquier gobernante cualquiera en sus países, se queda ahí porque simplemente nosotros le estamos dando el privilegio de que sigan, lo estamos apoyando con el consumo cotidiano. El problema radica en que no estamos, si en un momento dado hacemos un paro nacional, como esto que está haciendo ahorita Alberto, pues, si convoca una central obrera, pues en realidad es para lograr sus propios objetivos. No cambia nada, cambia de dueño en todo caso. Cambiamos de opresor. En todo caso cambia el partido. Pero no se cambia de fondo el sistema. Pero dime una cosa, José Luis, ¿a qué sector ustedes le van a plantear que pare? Esa es la pregunta central. ¿A quiénes? ¿Quiénes van a empezar? ¿Cómo lo plantean? Es una invitación general a todo ciudadano libre que quiera sumarse a un paro, pero un paro consciente y permanente, en el sentido de que no nada más dejemos de consumir algo o le paremos la economía a un gobernante hasta que éste renuncie, sino para construir una nueva sociedad, una sociedad distinta. Y esto te puede sonar tal vez pues muy iluso, pero las condiciones que vive el mundo en este momento nos dan la gran oportunidad de hacerlo, porque estamos viviendo, y tú lo acabas de ver el día de hoy, un momento en que la economía, que parece ser la más poderosa del mundo, la de Estados Unidos, pues con la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés estable o constante, pues está reconociendo que hay una debilidad tremenda en la economía norteamericana, y esta no va a reaccionar. Entonces, nos vamos a enfrentar en México y en otras partes de América Latina con una economía norteamericana que está decayendo, y eso nos va a dar oportunidad, afortunadamente, de que plantear un nuevo sistema, dejar de consumir aquello que nos ha avasallado durante años, y fundamentalmente es dejar de consumir los servicios bancarios, no cooperar con ellos. Okay. Ahí es donde tendríamos que empezar. Pero la cuestión es esta, de que tiene que ser un inicio a través de una concientización de que es un cambio de forma de vida, no nada más un momento para cambiar de opresor. Sí. Esa es la gran diferencia, ¿no? Déjame plantear esto porque es muy importante. No sé si tú has oído hablar de un economista muy, muy acertado, que es Ariel Noyola. Uh-huh. Bueno, Ariel Noyola estuvo aquí, ha estado en varios programas, y lo que plantea Ariel Noyola no se asemeja a lo que yo escuché en el video que tú me mandaste, donde te hacen la entrevista, y tú hablas de un debilitamiento del dólar y de que China ya no está interesada en los dólares porque los dólares van de picada. Ahora, lo que nos explicaba Ariel Noyola cuando le planteábamos, porque él decía, ¿por qué no se yuaniza la economía mundial? Es decir, hablando de la moneda del gigante asiático, ¿no? Y, Albert, ¿te acuerdas lo que nos planteó Ariel? Dijo, lo que pasa es que, por ejemplo, el banco del BRICS no arranca porque están sometidos al dólar como moneda universal. Claro. Y le tienen que pedir permiso al fondo más infame, así le digo ya al Fondo Monetario Internacional, sí. Le tienen que pedir autorización y estar bajo la égida del fondo más infame. Entonces, ¿de qué se trata? Sería un banco con una autonomía muy relativa. Ahora, lo que tú nos dices aquí es que el dólar va de picada, y aquí es donde me hace como que cortocircuito. Bueno, déjame nada más plantearlo de una manera muy distinta. Quien maneja el fondo más infame son precisamente los mismos bancos que en el año del 71 nombraron al dólar como la moneda de referencia, la moneda de, de reserva, ¿sí?, y la moneda de comercio mundial como única moneda en el mundo, y además la desligaron del oro. Y en ese momento pudieron emitir, como si fuera una chequera, sí, se pueden emitir billetes sin fondos, y eso es lo que pasó con los dólares. Hoy hay en circulación varios miles de millones de dólares en circulación que ya no pueden ser pagados por nadie. Entonces, es necesario colapsar al dólar. Pero si tú tienes una deuda en cierta moneda y esa moneda se devalúa, tu deuda también se devalúa. Entonces, si entendemos que quien maneja el mundo es el sistema bancario aquí en China, ahora sí que es explícitamente, pues cuando está un proyecto como el BRICS de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China buscando tener una moneda de referencia, lo que hace el fondo más infame es decirle, ¿quién es el más fuerte? El yuan. Yuan, ¿qué crees? Prefiero que tú seas el bueno y manda a volar a tus amigos. Y entonces el yuan entra ahora como la moneda que se está posicionando en el mundo, sí, al momento de que se devalúa, ya el proyecto BRICS pasa a segundo término y la moneda que puede sustituir al dólar es el yuan, no el BRICS. Y entonces la economía que regiría sería China. No en balde, ¿tú se dirías, ha llevado ya el oro? ¿El mundo estaría cambiando de amo? Cambiamos de amo. Vemos, son los mismos amos, nada más que cambian de casa. Sí. Se van a China, dejando que el dólar colapse. Porque finalmente ya lo usaron, ya lo exprimieron hasta donde es posible. Y ahorita Estados Unidos se quedaría como el policía del mundo, que para eso invirtieron varios años, varios miles de millones de dólares, para crear una industria militar, un complejo industrial militar enorme, que es el que de alguna manera es la policía que cuida que los intereses de esta élite bancaria, que es la que pone y quita presidentes en nuestros países. Entonces, hay que entender que nuestra escoria ladrona no es más que un secuaz, sí, no es sí, más que un mandadero de estos. Entonces, si no vamos a fondo, simplemente aquí cambiaríamos de dueño, cambiaríamos de opresor. Dime una cosa. ¿Me escuchan o no me escuchan? Ya te escuchamos, Álvaro, ya te escuchamos. No sé qué pasó, perdón que los interrumpa. Sí. José Luis, ¿quieres terminar o ya terminaste? Bueno, nada más para redondear la idea. Sí. El tema es que el sistema económico mundial hoy está en una transición importante, que si nosotros aprovecháramos con esta comunicación que tenemos ya por internet, con esta concientización de gente como tú, Patty, que estás creando conciencia, pues que veamos que un paro nacional o un paro es el principio de la no cooperación que se está hablando en todo el mundo respecto a la banca mundial. Es ese mismo principio. Si en un momento dado entendemos, en este momento de la crisis social y económica que está viviendo Estados Unidos, aprovechamos ese impulso, podríamos realmente empezar a cambiar de fondo con un nuevo acuerdo social que el paro nacional nos plantea, y porque va ligado con un concepto que no hemos todavía mencionado a fondo, que se llaman células ciudadanas. Okay. Cuando empecemos a cambiar la economía, es cuando podemos empezar a emanciparnos. ¿Cómo accionarían esas células ciudadanas? ¿Me sigue escuchando o ya me perdieron? Te escuchamos bien, Álvaro, y aquí va la pregunta. Gracias, José Luis, estuvo muy claro, muy conciso lo que nos acabas de decir. Yo lo seguí escuchando a ustedes todo el tiempo, o sea que no me perdí nada. Bueno, Álvaro, a ver, hablando de las células, primero, la respuesta de las células, es decir, hay una total, se han percatado de manera absoluta de que es la banca la responsable de la catástrofe humanitaria que estamos viviendo muchos seres humanos. Y la segunda pregunta, con base en esa asunción como una verdad que es inapelable, ¿qué respuesta, qué plantea cada célula? ¿Cómo es el mecanismo de acción de cada célula? Sí, mira, lo que preguntas es bastante optimista todavía, porque no hemos llegado allá. Quiero redondear una pregunta que hiciste tú, y es sobre exactamente a qué sector de la población sí. queremos convocar, y como bien lo dijo José Luis, es a todo aquel que se quiera sumar, pero conscientes de cuál es la realidad de México, la cultura de México, el bajo nivel de politización de los mexicanos, el hecho de que los sindicatos no puedan ser como bien describe Albert en Argentina, no son independientes, sino que tenemos sindicatos charros, pues no, o sea, nosotros esperamos que se sumen muchos obreros, pero no porque se los ordene los sindicatos charros, pues porque obviamente nunca se los van a ordenar, al contrario, sino que se sumen a título personal. Entonces, tomando en cuenta toda la problemática y complejidad de la sociedad mexicana, el factor cultura, el factor politización, todo eso, nosotros, si recuerdas, aspiramos a que como máximo logremos que de un 20 a un 25% de la población económicamente activa, y en el caso de los estudiantes a más del 50% de la población, se sumen. Entonces, ya contabilizando en términos económicos ese 20 a 25% de la población, y además tomando en cuenta que si hacemos un paro de un día, como generalmente se hacen las huelgas generales, pues ni cosquilla les vamos a hacer, porque lo pueden aguantar perfectamente. Nosotros lo que estamos proponiendo es que nos pongamos en paro durante 2 semanas, y si se puede, si realmente hay un compromiso muy fuerte y es necesario, pues durante más, hasta que renuncien los tres ramas del gobierno y los tres niveles. O sea, porque queremos realmente abordar la causa de raíz, y es que el país está secuestrado por esta escoria ladrona. Para empezar, nada más para puntualizar, sí. Ese 20-25% de la población económicamente activa, que prácticamente estamos llegando, que es a través de internet, sabemos que por desgracia la distribución del ingreso en nuestro país, pero representa casi el 80% del consumo. Entonces, okay. No es poco el 20%. Sí, o sea, el 20% de la población representa el 80% del consumo. Aproximadamente. Entonces, 20% de la población económica activa de la población en México. Destéjanos la fórmula aquí, ¿cómo llegaron a ese número? Bueno, mira, o sea, esa es una estimación, pero el cálculo que hemos hecho, que es muy conservador, es decir 20 a 25% de la población económicamente activa, ¿cuánto vale eso en Producto Interno Bruto? Y nada más aplicas el 20 al 25% de la población por 2 semanas de trabajo, que son 10 días laborales, y entonces llegas a un resultado que te da el 1% del PIB, ¿sí? Porque el PIB, o sea, el PIB lo puedes dividir en número de semanas, y el año tiene 52 semanas. ¿Sí? Entonces, si tú divides el PIB entre 52, pues te da un poquito menos de 2, ¿no? Y si después lo divides entre el 20 al 25% de la población, pero lo haces por 2 semanas, te da en números redondeados el 1% del PIB. El 1% del PIB son 12 mil millones de dólares. Bueno, antes estaba calculado a tipo de cambio de 13 y fracción. Ahora ya es diferente, pero estamos hablando de muchísimo dinero que les pegaría muy duro, y que nosotros consideramos que no lo aguantaría, porque inclusive hemos visto que las huelgas generales de un día ponen extremadamente nerviosos a los gobiernos en Europa y en Sudamérica. Entonces, el cálculo, así, sin tomar en cuenta, lo cual lo hace muy conservador, que por ejemplo la gente que está más cerca de enterarse de esto está en internet, y por lo tanto tiene un poder adquisitivo más alto, claro. y por lo tanto se acerca a lo que está diciendo José Luis. Sin tomar en cuenta eso, si nada más dijéramos del 20 al 25% en términos de población económicamente activa por 2 semanas, que equivalen a 10 días de trabajo, estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares, lo cual es muy fuerte, y consideramos que eso es suficiente para forzar el cambio. Ahora, Para lograr eso, hemos tenido una curva de aprendizaje. Me quedé yo, creo que cuando perdí el audio, que al principio, cuando yo escribí mi libro, pues yo tenía la esperanza de que en 2 años, para el 2012, la gente ya se hubiera concientizado y entonces no acudieran al proceso electoral, este 20-25%, y que en realidad nos organizáramos para hacer un paro. Ingenuo yo, pues fui muy iluso, ¿no? Sí. Porque pues la mayor parte de la gente que estaba insatisfecha, molesta con lo que estaba pasando, de todos modos siguió yendo a los torneos electorales de atole con el dedo y pues se volvió a frustrar tremendamente, ¿no? Entonces, ahora lo que nos hemos dado cuenta, y es en lo que terminó José Luis, es que realmente necesitamos un gran esfuerzo de concientización, que también es lo que decía Albert. O sea, necesitamos concientizar a la gente antes de pretender realizar un verdadero paro, porque si no, va directo al fracaso. Necesitamos organización, necesitamos toma de conciencia. O sea, primero necesitamos toma de conciencia, porque si no toman conciencia, pues no se van a querer organizar. Entonces, cuando vean la foto completa, que esa es la toma de conciencia, cuando se den cuenta que realmente la vía electoral está cerrada, cuando se den cuenta que realmente para aspirar a una vida digna y justa, no podemos seguir con este sistema, ni aunque hubieran procesos electorales legítimos, porque va a seguir el mismo sistema de explotación. Claro. Entonces necesitamos cambiar realmente de paradigma, necesitamos hacer un cambio paradigmático. Entonces, cuando se den cuenta de eso, que es en lo que estamos trabajando ahorita, entonces se podrá organizar un verdadero paro. Entonces, ¿cuál es la base? En nuestro plan, nosotros hemos trazado una hoja de ruta de 10 etapas. Y la primera etapa es en la que estamos, es en la formación, en la generación de células ciudadanas. ¿Qué es una célula ciudadana? Pues es simplemente un grupo de ciudadanos inquietos, con inquietudes afines, que toma esa, llega a ese proceso de toma de conciencia, ve la fotografía, ve la misma fotografía que nosotros hemos visto, y entonces hacen un compromiso moral de organizarse para comprometerse, no nada más con el paro, porque también tengo que enfatizar, el paro en nuestro plan no es, como en los otros casos, un fin en sí mismo, sino es un vehículo, es nada más la tercera de 10 etapas. Okay. ¿Sí? Y además tienes que estar preparado para el paro. O sea, vamos a suponer que tenemos éxito y logramos que renuncie el gobierno. ¿Y luego qué pasa? ¿Ya tienes listo tu gobierno interino? ¿Y el gobierno, cuáles van a ser las funciones del gobierno interino? Y además, ¿qué vamos a hacer para convocar elecciones para tener un gobierno legítimo después del gobierno interino? Bueno, pues necesitamos, si realmente queremos cambiar todo, necesitamos tener un pacto social. ¿Y qué se necesita para tener un pacto social? Bueno, necesitamos tener una convención nacional constituyente para lograr esa nueva constitución, ese nuevo acuerdo ciudadano, que dicte las nuevas reglas de convivencia, que deben ser totalmente diferentes a las actuales, para acabar con todos los problemas de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, cívicos, para que realmente construyamos un nuevo país, un nuevo edificio republicano de real democracia, ¿no? Dime una entonces cosa, tenemos que tener todas esas etapas. Entonces la célula ciudadana no va a ser nada más como si fuese un instrumento en que mandamos ahí a los soldados a ponerse en paro y ya después que se callen porque nosotros aquí mandamos. No, este es un movimiento totalmente ciudadano de rescatar al país. Entonces las células ciudadanas tienen que estar organizadas para que, por ejemplo, en Aguascalientes, vamos a decir que durante el proceso pues se vayan formando un montón de células y de repente ya tenemos 23 células, bueno, y esas entonces constituyen un consejo ciudadano que representa a esas células. Entonces, cuando llegue el momento de tener esa convención nacional constituyente, el consejo de las células ciudadanas de la ciudad de Aguascalientes, del municipio de Aguascalientes, manda a su delegado como representante y con su lista de las cosas que quieren que se proponga y se debate y se concilie en la Convención Nacional Constituyente. Ese es un proceso realmente democrático, en el cual la gente se involucra directamente en la cosa pública, toma el control de la cosa pública porque toma la iniciativa, y eso es parte de ese cambio cultural que nosotros queremos hacer. Entonces, me acuerdo una vez con Rubén Luengas, creo que la primera entrevista que hicimos sobre el paro nacional, le llamamos, un paro nacional no son enchiladas, pero es posible hacerlo. Entonces no puedes hacer un paro nacional en el que no tienes una organización, que no tienes células ciudadanas, en la que no tienes masa crítica. Nosotros también somos responsables. Si nosotros no llegamos a ese vector de 20-25%, no vamos a ser tan irresponsables de llamar a la gente a que se ponga en paro. Porque, ¿saben? O sea, si se ponen en paro el 3%, pues sí les va a ir como en feria. A ver, déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿En qué es primero? O sea, primero es la concientización, hacer que la gente acepte irse al paro. Se organice en células ciudadanas a través de la concientización. O sea, ok, pero primero es eso y después es la constituyente, o es antes la constituyente para tener... Ya no. Todo pues, preparado, o sea, para... Primero viene la organización ciudadana en células, ¿sí? La toma de conciencia que provoque al mismo tiempo la organización ciudadana en miles y miles de células. Ajá. Entonces, después se forma un consejo ciudadano, ¿sí? Ese consejo ciudadano es el que va a coordinar todo el trabajo de esas células, de la organización ciudadana, de la generación de recursos, porque también se tienen gastos para todo lo que se necesite hacer, y también para diseñar un proceso para definir cuál va a ser el gobierno interino, ¿sí? Pero entonces, el gobierno interino después de que tú triunfes en el paro, supongo. Bueno, el gobierno interino tiene que estar listo antes del paro. O sea, porque si llega el paro y no tienes gobierno interino y renuncia, logras que renuncie el gobierno porque ya no aguanta más el golpe económico, entonces queda un vacío de poder. Entonces todavía es simultáneo. No tienes el gobierno interino listo, entonces lo tienes que tener determinado por medio de un proceso democrático antes, ¿sí? Sí, esa era mi pregunta. O sea, yo te decía, bueno, la constituyente es antes de que el paro se concrete en algo que haga temblar la estructura. Es que son dos cosas diferentes. Uno es el Consejo Ciudadano Coordinador, que coordina toda la actividad de desarrollo de la masa crítica de las células ciudadanas. Son los que van a llevar adelante el paro. Exacto, y así es. Que coordinan ese trabajo y además llevan a cabo el proceso para definir ¿quiénes van a ser los miembros del gobierno interino? Es simultáneo. Entonces ya llegamos después a la tercera etapa, que es cuando el Consejo Ciudadano, obviamente en acuerdo con todas las células ciudadanas, dice, ya tenemos la masa crítica de vida y ejecutamos el paro. Okay. Entonces llega el paro, después cae el gobierno, entra el gobierno interino, y el gobierno interino sus dos principales responsabilidades es gobernar durante el proceso de interinato en la cosa pública, las actividades normales de un gobierno, y convocar inmediatamente a una convención nacional constituyente para que entonces acudan los delegados de las células ciudadanas y se celebre esa convención para proponer, debatir y conciliar todos los temas de la cosa pública para terminar en una nueva constitución con reglas de convivencia totalmente diferentes, con una ley electoral totalmente diferente, en fin. Entonces, una vez que ya se llega a ese acuerdo, entonces viene el plebiscito en el cual se somete la nueva constitución a el plebiscito por parte de la ciudadanía para que se vuelva legal. Y entonces, una vez ya aprobada por la ciudadanía, entonces se convoca a al primer proceso electoral de la Cuarta República, que sería nuestro caso, para que entonces ya podamos acceder a un nuevo gobierno, ya no interino, sino el primer gobierno constituyente de la Cuarta República, que regiría durante, si se determina que siga siendo seis años o cuatro años, o lo que se acuerde, ¿no? Pero ese es el proceso. Y todavía siguen una serie de pasos más, pero, o sea, sí, con eso que ya les he explicado, creo que queda claro que no podemos estar llamando a paros para el 14 de octubre o para noviembre, hay uno para el 20 de noviembre, en fin. O sea, porque esto requiere de un gran esfuerzo de concienciación. Nosotros, si me preguntan, o sea, hay gente que me dice, no, pues en tres meses tenemos que hacer, pues no se puede. Otros, cuando les hemos dicho que esto va a tomar tiempo, se desesperan y ya no quieren seguir. Sí. La mayor parte de la gente lo va comprendiendo si se lo explicas debidamente, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría, ya que estamos metidos de lleno en la creación de células ciudadanas, a que la fecha límite sea el inicio de 2018. Porque si no, entonces quiere decir que fracasamos, porque entonces ya la gente se vuelve a meter otra vez en el siguiente proceso electoral. Exactamente. Esto ya no puede suceder. No puede suceder porque la situación es dramática. Ahora, ya, si logramos eso, viene todo lo que está desarrollando José Luis, que es la creación de células ciudadanas. O sea, son las mismas células ciudadanas, pero no nada más para deshacernos del secuestro del país, para rescatar al país, sino para realmente construir una nueva sociedad con un cambio paradigmático, con un nuevo modelo de vida que sea sostenible. O sea, y a lo que yo, sí, para terminar, la forma en la que he logrado resumirlo es hacer un cambio paradigmático, un salto cuántico del sistema actual, que es la mercadocracia o la dictadura del mercado, hacia el paradigma en pos del beneficio de la gente y el planeta y no el mercado. ¿Sí? O sea, la razón de ser una sociedad realmente democrática tiene que ser exclusivamente el bienestar de la gente y del planeta y no el mercado. Y obviamente tiene que ser sostenible, y para que sea sostenible no podemos tener esta cultura consumista que es insostenible, en la que consumimos más de lo que da el planeta y que está teniendo estragos en todo el mundo, y creo que no lo tengo que explicar porque cada vez es más evidente. Claro que sí, Álvaro, muchas gracias. José Luis, ¿algo que quieras complementar? O Albert, ¿tienes alguna pregunta pendiente? Nos quedan como 20 minutos de programa. Sí, yo tengo una pregunta. Me llama la atención el hecho de que mencionan un 25% de la población activa. ¿Es correcto esto, no? Sí, 20-25. Ok, sí. Ese 25% de la población económicamente activa, estamos hablando de la gente que tiene un empleo. ¿Han ustedes hecho alguna evaluación de cómo se compone ese 25%? Sí. Sí, pero bueno, finalmente aquí tenemos, primero, no es la población que tiene un empleo, para empezar, es la persona ocupada. La estadística en México, lo quiero aclarar por esto, no por otra razón, Alberto, sino que la estadística en México nos lleva a que tenemos una desocupación de aproximadamente 5% de la población. El gobierno mexicano se precia de que tenemos un 5% de desocupación, que en realidad es una cantidad, un cálculo distinto al cálculo del desempleo. Si utilizásemos la misma metodología que se utiliza en Europa y aplicáramos al desempleo, entonces nosotros tendríamos una cantidad de aproximadamente 30 personas desempleadas. Empleo y ocupación son distintos. Ocupación es una persona que se le pregunta en la calle si ha tenido un ingreso por un trabajo en la semana anterior a la encuesta. Y pues el 95% dice que sí, que estuvo pidiendo dinero en la calle, que estuvo lavando parabrisas, que estuvo malabareando en la calle. Obviamente que todos están ocupados. Entonces, esa mentira estadística del 5%, primero hay que aclararla diciendo, es lo que nos interesa es las personas ocupadas, tienen algún ingreso, pero no todas son empleadas. Entonces, ya hablando de eso, de cada 100 personas ocupadas, o sea, obteniendo algún ingreso de alguna ocupación, 74% ganan menos de 200 pesos diarios. 74%, o sea, 3 de cada 4 personas ganan menos de 200 pesos diarios. Entonces, no todo les alcanza para comprar lo básico. Entonces, ya tenemos un grado importante de descontento, donde la población ya tiene una, un incentivo para sumarse a consumir distinto. Este punto es fundamental, porque el momento en que empezamos a consumir distinto, a no ser consumidores consuetudinarios de aquella élite que nos ha llevado a este modelo depredador, depredador tanto de la tierra como del trabajo humano, en ese momento empezamos a tener un poquito más de conciencia de que nosotros mismos nos podemos quitar la soga del cuello. Porque en la medida en que nosotros estamos consumiendo lo que produce este sistema, pues estamos manteniendo al opresor. Déjame hacerte una pregunta, pero permíteme, Albert, porque si no se me va. A ver, ustedes están explicando esto, lo voy a decir de una manera que se escuche, ustedes están explicando esto a gente que tiene un nivel de comprensión, digamos, bastante aceptable. Ahí es donde voy, ¿sí? Pati, precisamente quería yo comentar porque esto. Porque me hablas del ocupado, pero la gente ocupada está con cero espacio analítico en el cerebro y con cero proteínas en el cerebro para poder procesar lo que nos estás diciendo. Bueno, no podría decir cero proteínas en el cerebro. Obviamente que hay de todo. Hay mucha gente que sí tiene mucha carencia educativa porque precisamente el sistema se ha mantenido gracias a malinformarnos, a maleducarnos. Y a mal alimentarnos también. Somos consumidores y además somos consumidos por el sistema. Sí. Pero mira, te quiero decir una cosa, ya lo estamos viviendo en México, la gente que sale a protestar proviene de todo estrato social y está descontenta. Entonces, en un momento dado hay un común denominador. El común denominador es que cada quien está tomando su lucha, su batalla, que si fueron por el desempleo de tal lugar, que si fueron los asignados de tal, que si fueron el abuso de tal, cada quien trae una batalla. Lo que estamos pidiendo, y ojalá tú lo puedas hacer desde este espacio, es que la gente comprenda que no importa por qué batalla estás luchando, pero estás luchando por la misma razón y por la misma causa. El causante es el mismo, sí. Ya sea del asesinato o la desaparición, o el abuso en el trabajo, o el habernos quitado el agua de la presa, todo eso tiene el mismo causante. Con eso, con que digamos eso, la gente rápidamente comprende quién es. Entonces, obviamente que la gente sale a decir, es el Estado. ¿Ya salió? Es el Estado. Ah, bueno, entonces, ¿de qué vive el Estado? De lo que le das. Entonces, no necesitamos mucho más que impulsar el conocimiento a la gente que ya está encontrando una relación entre su batalla y el causante. Y esto nos lleva a esta siguiente fase, es decir, vamos a cambiar la forma en que nos relacionamos, y esto es lo que se está haciendo paralelamente con las células ciudadanas. O sea, no nada más, no se trata de una organización de un evento, sino es un cambio de un estilo de vida. Cuando hablo de esto, hablo de lo que estamos haciendo ya en las redes de economía social solidaria en distintas partes de la República. Okay. Y estamos en coordinación con compañeros que están trabajando, inclusive de México y de Brasil, están trabajando en Grecia. Hoy empezamos a ver ya los mercados de trueque en Grecia. Estamos ya trabajando con la ayuda de dos alcaldesas en España, la de Barcelona y la de Madrid, que están llevando a cabo proyectos de llevar el mercado social a la calle. Eso es cambiar paradigmas. Hoy en México se están realizando, y si tú abres tu internet y pones en tu buscador favorito economía social solidaria o ferias de trueque, cada vez hay más. Y esto es lo que realmente está cambiando. ¿Qué es una feria de trueque? Porque es una idea muy llamativa. Y ya, ¿te acuerdas de Juan Castro, Albert? Sí, eso, sí, eso se hizo aquí en Argentina cuando el default argentino, la gente intercambiaba cosas, yo necesito lo que tú tienes, te lo cambio por algo que yo necesito, y así se hacía. Pero eso se hacía porque en función de lo que se llamó el corralito, la gente no tenía acceso a dinero, tenías una, claro, una limitación para sacar plata, y el gobierno empezó a emitir billetes de juguete que en capital se llamaban Lecops, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país eran patacones, O sea, eran los mismos billetes con una leyenda en negro escrito que decía que, bueno, que no era dinero real. Aunque eran billetes reales, no era dinero real. Entonces, en la Argentina, ante eso, porque en muchos lugares no te los aceptaban. Sí. Yo recuerdo mi primera visita a la Argentina, cuando yo llegué a la casa de cambio a cambiar mis dólares, me dieron la mitad en pesos reales y la otra mitad en patacones y lecops. Claro. O sea, impresionante. Sí, pero, si me permites, esto fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia básica, fue formación. Ya han pasado ya del 98, 99, ya han pasado algunos años y ya ha cambiado ya la metodología. De hecho, lo importante... Por lo menos aquí ya no existe eso. No, ya no existe, obviamente. Aquí es muy interesante porque han surgido en México varias redes de trueque y multitrueque utilizando un vale, como es el vale tumin, que es lo que te referías. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, sí. El vale tumin tiene su valor porque la gente lo acepta en una sola comunidad. Es consumo de lo local. Y en este momento lo que estamos buscando es que en las ferias de trueque se vayan personas ofreciendo el producto local. Porque fíjate, hay una cosa muy interesante. Cuando tú vas al supermercado, estás cada vez que compras algo en el supermercado, en las tiendas de grandes superficies, sí. Es como si cogieras tu dinero y lo aventaras del otro lado del océano, hacia el otro lado de la frontera, y luego claro. Te quejas de que no tienes dinero. Les claro. Estás regalando el dinero a quienes te están... Son parte del movimiento del grupo opresor, el monopolio, lo que acaba de mencionar Álvaro, es el vivir por ese mercado y no el mercado social. O sea, es entonces, dejar de ir a Soriana, dejar de ir a Comercial Mexicano, dejar de ir a Walmart. Claro, claro. Ese es el meollo, ¿no es cierto? Que ya tiene otra connotación política en México, ¿verdad? Claro. Pero bueno, claro. Algo que no entendí es de dónde se surte ese mercado social. Bueno, esa es la diferencia. El mercado social se surte con la producción de las propias personas. En México contamos una enorme variedad de oferta de productos de consumo cotidiano que se hace en micro y pequeñas empresas o incluso en las casas. Entonces, habiendo un sistema de supervisión de calidad y de regularidad en la entrega del producto, hemos estado trabajando en validar los productos que pueden, en un momento dado, a ir a sustituir a los productos de las grandes marcas, esos que se anuncian en la televisión, que por cierto la televisión es un otro de los secuaces de este mismo sistema, claro. Para empezar, dejar de ver la televisión, empezando por ahí. Y además, fíjate, si en un momento dado decimos, deja de consumir tal o cual shampoo, tal o cual producto que se anuncie en la tele, porque la tele nos miente, en ese momento, si nosotros empezamos a decir eso, estamos llegando a una comunicación muy sencilla, sin tener que explicar todo el fundamento que ya explicó muy claramente y muy puntualmente Álvaro. Simplemente la gente lo entiende más claramente así. Deja de consumir lo que se anuncia en la tele porque la tele nos miente. Claro. Y en ese momento hasta la tele va a pasarse a ayudarnos a decir, oye, pues no le muevas por ahí porque nos haces perder. Claro que sí. Entonces, los mercados de trueque tienen ese objetivo de que tú vayas, primero es mercado social, de que tú vayas a conocer los productos y si puedes comprarlo con moneda de curso corriente lo hagas, porque no todos en un principio tienen vales de trueque, y poco a poco vas introduciendo con los mercados el modelo de cómo entras un mercado de trueque. Y un mercado de trueque es aquel que te permite... Con una metodología que es lo que estamos enseñando, de que se hacen redes de consumo solidario, se registran proveedores de servicios, de bienes y de valores, o sea, porque no nada más uno consume bienes y servicios, sino también el valor del acompañamiento, del don, de la amistad, eso también tiene un valor. Entonces se les da un conjunto, una cantidad determinada de los vales de intercambio, y con eso pueden empezar a comprar productos y servicios y valores simplemente en una región muy determinada. No es un movimiento, es nacional, pero a la vez es local, pero funciona en distintas partes del país para hacerse nacional. Uno de estos más reconocidos es el Tumin, como ya mencionábamos, pero sí. Hay muchos más. Dime una cosa, suponte una de tus células, Una célula que se compondrá de 20, 30 personas. Varía, sí, pero generalmente son por colonia, por manzana o por unidad de trabajo. Okay, entonces una célula que abarque una manzana. ¿Cómo se determina? O sea, cuando tú dices vales, son físicamente vales de papelitos donde se establece el valor. ¿Quién lo establece? ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo, mira, estamos utilizando, porque es lo más fácil, ya esto lo aprendimos, de que no tenemos por qué andar inventando el agua tibia. Sí. Vamos a darle un valor de, digamos, un tumín. En este caso nosotros manejamos un cascán. Los cascanes son los indígenas de la región de los Altos de Jalisco y Aguascalientes y parte de Zacatecas. Okay. Por lo tanto, es una identidad local. Entonces, uh-huh, un cascán tiene el valor de un peso. Entonces, nos es mucho más fácil decir, aquí te doy, por decir, un producto cuesta 20 cascanes, sabes que tiene un valor de 20 pesos. Entonces, de alguna manera tienes ya una referencia de valor. El valor lo establece el propio proveedor, vamos, la persona que va a ofrecer una mermelada de natural y sí, que la vende en 15 pesos, pues te la va a vender en 15 cascanes. Aquí la cuestión es que mediante los sistemas de cómputo que ahora podemos tener, estamos registrando quién es el proveedor, qué tan confiable es su producto, si en un momento dado puedes tú verificar su identidad, porque la etiqueta debe decir quién lo hace. Sí. Y de alguna manera esto nos lleva a tener un consumo responsable y además sustentable. Entonces, esto ahora nos lleva a que utilicemos un peso por un vale de llámale como quieras en cada lugar. Una pregunta, ¿han podido determinar qué cantidad de rubros que podrían entrar en este sistema de trueque? Te lo digo por una cuestión, yo me imagino, hablas de servicios, ¿no? Sí. Vamos a suponer que tú tienes un problema en tu casa, en el baño, plomería. Sí. Llamas a tu plomero. Y sí, el plomero necesita diferentes cosas que encuentra en la ferretería. El dueño de la ferretería te podría decir, bueno, mira, yo sí soy muy solidario, pero ¿sabes qué? Yo no los fabrico, yo no fabrico los tubos de PVC. Sí. Y la empresa que fabrica los tubos de PVC me dice, agarra tus vales y métetelos por atrás. Guárdatelos, ¿no? Para ahí. No, mira, es muy sencillo. Ponlos en un cuadrito y colgados en tu casa. Entonces, claro, lo mismo para una llave de agua. Simplemente para la gasolina, para empezar, para la luz. O sea, sí, claro. O sea, la idea suena muy bien dentro de cuestiones muy básicas, pero la vida cotidiana no se compone de esas cuestiones básicas. El 50% de tu consumo lo realizas dentro de un kilómetro a la redonda de tu casa. Está bien, pero lo que tú necesitas dentro de tu casa es muy variado, o sea, no solamente necesitas las verduras, o sea, digamos, mira, tienes un corte de electricidad, digamos, tienes un cortocircuito en la electricidad de tu casa. Tienes que sacar el cableado, tienes que poner cableado nuevo, vas al que te distribuye, a la tienda de materiales eléctricos, y pues, vas a ver qué te va a decir él. No, con eso te pagas con pesos y punto. Mira, la cuestión es esta, el consumo que podemos hacer nos permite bajar, vamos a decir, sustituir con pago de moneda social, aproximadamente entre un 40 a un 60%, ya en el mejor de los casos, de tu consumo general. ¿Qué quiere decir esto? Que te aumentó tu ingreso real en ese porcentaje. Porque los pesos que son escasos los ocupas únicamente para aquello que son donde únicamente son recibidos pesos. El 60%. Entonces es un aumento real del ingreso. Algo que sería interesante, porque hablamos de muchos porcentajes, pero en realidad no sabemos qué representa ese porcentaje. Bueno, claro. O sea, yo en realidad, un 60%, bueno, a ver, yo tengo que comer, tengo que vestir, tengo que enviar el chico a la escuela, tengo que ver el mantenimiento de la casa, ¿sí? No sé, dentro de todo eso, ¿qué incluye ese 60% que puedo hacerlo con vales? Y que sí tengo que requerir dinero para comprar fuera, porque yo te lo digo como gerente de familia, no amo de casa, gerente de familia. mucho de mi gasto va precisamente, tengo que hacerlo a negocios cuyos proveedores son las grandes empresas transnacionales. Claro. Una gran parte de mi consumo. Claro. Ese es el pequeño problema. O sea, si yo tengo que comprar verduras, pues alguien podrá tener un pequeño campo y puede hacer el cultivo que tú quieras, pero no sé si sea lo suficiente como para proveer a toda una comunidad. Claro, yo necesito el gas, porque tengo que cocinar con gas, y evidentemente Pemex o las compañías ahora transnacionales que van a entrar, no creo que le entren al ni queremos al trueque, ¿no? Claro, no, que no. Pero el problema que tienes es que necesitas el gas para cocinar y el gas para bañarte. Mira, ¿no? Vamos por parte. Estamos en un proceso de emancipación del sistema monetario, que es el causante de todo. Vamos empezando por ahí, ¿no? O sea, no importa si el primer mes gastas 2 unidades de moneda social y el resto de moneda tradicional. El chiste es que vayas aprendiendo. Uno. Dos. La cuestión es que si hablamos de células, las células trabajan efectivamente en comunidad. No son autosuficientes, nunca son autosuficientes una manzana o un grupo laboral o un grupo de familias. No lo son. Tienen que pertenecer a una comunidad. De ahí la importancia de hacer los tianguis. Los tianguis acuden varios grupos y cada quien complementa con lo que sabe o con lo que puede. Entonces, inicialmente tenemos poca oferta. Tienes toda la razón. Y la oferta, de hecho, en esa perspectiva no tendrías no tendrías un techo muy limitado. No, techo no, o sea, es un piso. Si lo partes de ahí, porque hay un punto en el que necesitas los servicios que no dudo que puedas obtener con trueques. O sea, yo te comento los ejemplos de lo básico para el mantenimiento de una casa. No, por eso, sí, pero si puedo intervenir un momentito, creo que nunca se ha dicho que el 100% del nuevo paradigma en un plazo inmediato va a ser que ya no dependamos para nada de la gasolina, la electricidad y... No, de hecho yo no estoy diciendo que vayamos a dejar de depender. Lo que te estoy diciendo es que es un proceso. Tan dependemos de eso que necesitas las refacciones, necesitas necesitas todo lo necesario. Tienes una pared, claro, necesitas cemento para repararla. Pero progresivamente ¿quién va a proveerte el cemento? Pues las grandes cementeras. No. Hay cosas que nunca vas a tener fácilmente en la propia localidad. Por eso te digo, o sea, tienes un techo. Mira, sí y no, porque el cemento también aquí Cruz Azul ha apoyado, porque es una cooperativa. Pero bueno, finalmente, siempre hay una posibilidad. No descartemos, y esa es la experiencia que está tomando ahora mismo en Grecia. Lo reportan los amigos de Economía Social, están diciendo, las empresas están entrándole con productos que antes no entraban a la red. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, estamos viendo que sí se puede. Ese es un buen punto, ¿eh? Es un buen punto, porque... Se van a topar, va a llegar un momento en que efectivamente no haya dinero. Claro. Y van a tener que entrarle. El problema es que ahorita tienes la cantidad de dinero necesaria para que la gente se mantenga ahí, o sea, para que sobreviva. Sí, pero aquí yo encuentro un problema en tu planteamiento, Albert. O sea, me vuelves a insistir en que se necesita cemento, se necesita electricidad. Bueno, sí, hay cosas que van a ser siempre insustituibles. Y también cuando José Luis dice que de un 40, o en el mejor de los casos 60%, también hay otro factor, que es el estilo de vida particular de cada gente. Claro. Una persona va a necesitar más de una cosa que de otra porque quiere. Pero todo esto es en un proceso de transición. O sea, no vas a construir un paradigma en unos cuantos años. De hecho, nosotros ni siquiera lo podríamos ver ya plenamente en lo que nos resta de vida, inclusive en la siguiente generación, ¿no? Porque a la larga, si de lo que se trata es de construir un nuevo paradigma, entonces muchas de las cosas que ahorita estamos consumiendo y que vienen de transnacionales ya van a ser eliminadas, ya no las vamos a estar consumiendo si logramos ese cambio cultural de paradigma a dejar de ser una sociedad consumista y que nos volvamos una sociedad socialmente social y ecológicamente responsable. Esa parte yo la entiendo. Sí, bueno. Pero retomo tu término, que hay cosas insustituibles, o sea, en un número determinado de años. Por ejemplo, la electricidad, pues ahorita sí es insustituible en el 99% de los casos, pero pensemos dentro de 30 años y a lo mejor ya un gran porcentaje va a estar recibiendo su electricidad de células solares, paneles solares, claro, o de otras fuentes, ¿no? Claro. Además de que va a requerir menos consumo de electricidad, porque va a ser más eficiente la generación de electricidad. Sí, eso asumiendo que esas celdas solares sean desarrolladas y construidas por porque se pagan regalías. Por esas pagas regalías ahorita, pero hay otras fuentes. No, por eso, pero digamos, en ese futuro que ustedes plantean, esas comunidades plenamente conscientes, porque pues las celdas las tienes que conseguir de algún lugar, y generalmente quienes tienen la capacidad de desarrollo tecnológico en esos sentidos, pues siguen siendo esas empresas con las cuales queremos combatir. Okay. Bueno, o miento. Mira. A mí me parece que hay muchas posibilidades de generación de energía que no tienes que depender de las grandes transnacionales o de las células solares, ¿no? O sea, por ejemplo... Ah, sí, evidentemente hay muchas, hay muchas, pero digo, la cuestión es que... ¿Tú crees que está patentado, por ejemplo, poner un molino de viento que genere energía eléctrica? No, está patentado. Pero ahora un molino de viento en una comunidad de, no sé, 1,000,000 de personas, ¿te alcanza? ¿Te lo cubre? No, Alberto, yo creo que tus cuestionamientos son muy válidos, porque seguramente mucha gente tiene esas dudas y te agradezco mucho que lo estés haciendo. Claro. Pero precisamente ese tipo de preguntas la hemos venido respondiendo y por eso insistimos en esto. Sí es posible. Yo les quiero plantear, perdónenme, pero nos quedan escasos 4 minutos. ¿Qué les parece? Es un tema mucho, muy interesante y es obligado. Yo me atribuyo, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Alberto, la obligación, porque estamos nosotros aquí dándole voz a un proyecto que a mí me parece que tiene un enorme potencial. Entonces, yo les reitero la invitación para el siguiente jueves, otra vez las 2 horas, continuar con estas preguntas porque son necesarias. O sea, como cuando decimos que lo hacemos de abogados del diablo es porque estamos tal vez expresando cuestionamientos que mucha gente que nos escucha tiene en la cabeza. Claro. ¿Ves? Entonces, no es que descalifiquemos en lo absoluto. Nosotros queremos, por nuestro propio bien, que este proyecto fructifique por nuestro propio bien, por nuestro propio interés. Así que por eso... Sí, definitivamente, y es muy bienvenido el papel, que no es la primera vez, y así debe ser siempre, de abogado del diablo, ¿no? Nos enriquece a todos. A mí, yo pienso que el tema del cambio paradigmático de estilo de vida merece unas 2 horas completas. El del paro nacional práctico para cambiar de país, que ya hemos abordado otras veces, no sé si quieran que sigamos tomándolo, pero me parece que quedó... Sí, porque es parte de lo mismo. Lo del cambio de paradigma es... El paro nacional es como la acción, el paro nacional y la hoja de ruta de las 10 etapas es como la acción a 2 años. De lo que está hablando José Luis es de un cambio paradigmático de toda una generación. Eso es lo que me interesa. Es un cambio mucho mayor. Eso es lo que me interesa, por eso estoy comprometiendo este programa de los jueves a los programas que se necesiten, José Luis. Los que sean necesarios, porque lo que tú estás hablando, y estoy 100% de acuerdo, es generar ese cambio de mentalidad. Ese es el meollo del asunto, el cambio de mentalidad. Y ya he visto yo en otras sociedades, en Estados Unidos, hay gente que ya lo está haciendo, y hay gente que lo está haciendo en otros países, y la gente ya está motivada. ¿Qué nos falta? Difusión. Y por eso, es el compromiso de ese programa. Hay mucho que decir al respecto. O sea, podemos hablar, por ejemplo, del paradigma económico de decrecimiento, sí, que es un movimiento que sobre todo está en boga en Francia y en Europa, pero también en Estados Unidos, sí, y en México hay un representante de eso. Hay mucho que decir. A mí, si ya nada más nos quedan 4 minutos, lo único que sí me gustaría mencionar, si me permites, sí, es que para mayor contacto con nosotros en el tema específico del Plan de Liberación Nacional, porque no es el paro nacional, sino es el Plan de Liberación Nacional, dentro del cual está en la tercera etapa un paro nacional, que nos sigan en Twitter en rescatando guión bajo a guión bajo MX, arroba rescatando guión bajo a guión bajo MX, y también tenemos nuestro portal que es rescatando guión a mexico.org. Y ahí pueden obtener muchísima más información. Y José Luis, no sé si tengas tiempo tú de darle pues la información de donde hay más información específica sobre eso en tu portal. Sí, mira, hemos estado haciendo varias cosas en el portal www.ahora.org. Es ahora.org. Ahí viene el modelo de lo que es de las tiendas. Hemos metido moneda social, tianguis de trueque, y hay otros instrumentos de colaboración y de enseñanza del manejo de la economía, economía social y solidaria. Y pues muchísimas gracias, Patty, seguimos en contacto, con mucho gusto estamos dentro de una semana platicando de esto, y muchas gracias, Alberto, nos hace falta que nos hagas mover poquito la piedra que tenemos aquí en el molino. No, por favor, en realidad soy un escéptico empedernido. Sí, ya. Es escéptico a palos. Sí. No, sí, pero no es la primera vez que tenemos una plática así, pero con un boom. Sí, 30 años de militancia partidista me hicieron escéptico, pero ni modo. Sí. No. Nunca entendí lo malo que era. No, es muy bueno. Es muy bueno, y ya habíamos dicho que el FEMCAI no es un portal, no es un grupo de gente que se da palmadas en la espalda, no. Aquí lo que queremos, por el bien de todos nosotros, por el bien del vecino, del que está en Grecia, del que está en donde esté, el bien del planeta, es hacer preguntas inteligentes, bien intencionadas, para que todos lleguemos a la mejor conclusión posible, por el bien de todos, ¿no? Entonces, por eso es que comprometo este programa y los que sean necesarios todos los jueves para seguir difundiendo esto, y los vamos a seguir en las redes sociales. Nada más, por último, si pueden repetir nuevamente las dos páginas para que la gente lo capte bien y nos empapemos de esto. Sí, de acuerdo. En Twitter es @rescatando_a_mx. La acabamos de lanzar hace un mes, así es que apenas se está desarrollando. Y el portal, lo que se puede denominar el centro de información, es www.rescatando_a_mexico.org. También estamos en Facebook. Ahí en el portal pueden encontrar también los enlaces a Facebook. Excelente, muchísimas gracias. José Luis, tu página y tu Twitter. Es la página de la Fundación Ahora, www.ahora.org. Y próximamente, yo espero, estamos en coordinación con Álvaro, para que lo que son los manuales de operación y todo desarrollo de células y de economía solidaria y sostenible, las tengamos también a través de la página de Rescatando a México, porque es parte del proyecto de liberación del ser humano ante la opresión que hemos vivido durante siglos. No solamente es México, es un cambio planetario, sí, es algo muy bonito, porque tengo la confianza de que cuando suceda donde suceda primero, si en Grecia primero empieza a caminar esto, que va muy bien en Grecia, sí, o en México, va a haber el efecto dominó. Y finalmente los que hoy aparecen como nuestros opresores de casa, en realidad son los secuaces de los mandadores, los que mandan detrás, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Hay que tener en cuenta esto, y yo creo que esto podemos ser un cambio planetario. Claro que sí. pues los agradecimos somos nosotros. Los agradecidos definitivamente somos nosotros. Pues nosotros también por ofrecernos su espacio, pues que siempre en lo personal, que ya los conozco desde hace tiempo, pues siempre me ha parecido muy valioso. Así es que muchas gracias, realmente. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Alberto. Oh, José Luis, ha sido un verdadero placer conocerte. Álvaro, un gusto siempre conversar. Igualmente, y antes de que se me olvide, después nos envían un mensaje de cuando ya esté disponible la grabación en la página de Trencai, ¿no? Para difundirlo. Pero por supuesto, sí, mañana mismo va a quedar montada y no pasó nada. Todo tiene solución teniendo voluntad, y mañana mismo les mandamos el enlace para que lo super difundamos a más no poder, pero mañana está el enlace, mañana está montado en el portal. Vale, de acuerdo, pues bueno. Muchísimas gracias nuevamente y un abrazo y un saludo solidario a todos. Un gran abrazo, Albert, un abrazote, José Luis, un gran abrazo, es un placer realmente, y Álvaro, como siempre, pues ya sabes que se te quiere aquí y ahora más, ¿no? Gracias, igualmente. Gracias. Sigan con el FEMCAI y nos estamos escuchando el próximo lunes con temas de América Latina, del mundo, de Siria, de los migrantes, y el próximo jueves continuamos con Rescatando a México. Muy buenas noches, que descansen, sigamos haciendo revolución, que eso le da sentido a nuestra existencia. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Above us only sky.